Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Te invito a que durante los próximos 60 minutos te desconectes de tu ego, despiertes tu conciencia y recuerdes que no eres cuerpo, sino alma. Bienvenidos al programa Una luz en la oscuridad, con su guía, Diana Turner. Buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente una vez en tu radio online, Una luz en la oscuridad. Saben, todos los que me están escuchando saben muy bien que los amo, los adoro, les mando un beso, mucho amor, mucha luz. Gracias, he recibido muchos mensajes, he recibido correos, inbox, de preguntándome qué son las constelaciones, están súper intrigados. Otras personas dicen que ya las han vivido, que les han gustado. Pero bueno, yo la verdad es que me siento súper halagada y súper contenta por estar con una amiga, con una compañera y con una gran maestra, Lucía Esperanza Vázquez Medina. Es una consteladora certificada por Heilinger Ciencia, instructora en constelaciones familiares, psicoefectividad para los niños, facilita interpretación del calendario maya, con un proceso de crecimiento y desarrollo personal del PNL, reikista, y facilita el TBP, que eso ahorita nos lo va a explicar Lucía. Lucía, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Diana, buenas tardes, auditorio. Es un placer estar con ustedes y compartir lo que me sea permitido compartir en esta. Lorna, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Diana, muy bien, bienvenidos todos. Y les recuerdo que Diana está transmitiendo desde Tuxtla. Exactamente, yo estoy en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Lucía está en México DF, al igual que tú, Lorna, mi querida Lorna, que estás en el DF. Si tenemos alguna falla, si estamos un poco mal en el audio, yo les voy a agradecer a todos ustedes que con mucho amor tengan paciencia y que también nos digan si el audio empieza a fallar o algo, para poder acomodarlo. Pero bueno, Lucía, vamos a empezar con este gran tema. ¿Qué son las constelaciones, Lucía? Mira, las constelaciones, Diana, es una metodología que se ha venido desarrollando a través de ya varias décadas, y en este momento quien la lleva a una cumbre muy especial es el señor Bert Hellinger. El señor Bert Hellinger nos muestra que esta metodología nos permite en un breve tiempo develar este punto ciego que no nos permite relacionarnos y cumplir nuestra misión de vida como individuo. Entonces, es como si fuera una radiografía del alma que te permite en poco tiempo develar la dinámica oculta que no te llega, que no te está permitiendo llegar a tu florecimiento y progreso en todas tus relaciones. Oye, qué interesante es esto de las constelaciones, Lucía. ¿Esto de dónde salió, cómo se formó, quién lo hizo, Lucía? Mira, esto nace de la observación que tiene el señor Hellinger con las tribus, con los aborígenes africanos, los Zulus o Zulúes, ¿verdad? Están por ahí por Mozambique. Él está allí de misionero, él fue sacerdote. Entonces, él observa cómo estas tribus viven en una armonía, una armonía muy especial. Ajá. Y se pregunta, ¿qué es lo que los hace vivir en armonía? Y se da cuenta que ellos respetan, que hay tres leyes dentro del amor que ellos respetan. Uno es el reconocimiento de los vínculos. Dos, el reconocimiento de las jerarquías. Y tres, el equilibrio entre dar y tomar. Entonces, a partir de esa observación y de su trabajo, porque él tiene muchas herramientas que lo respaldan en su vida, dentro de la terapia, va haciendo una metodología que él llama los órdenes del amor. ¿Los órdenes del amor? Los órdenes del amor. Y estos órdenes del amor son en lo que están basadas las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares tienen una traducción como muy especial, ¿no? Vienen del alemán, y en el alemán lo que quiere decir es tu mejor lugar. Ok. Ya aquí en español le pusieron constelaciones familiares. ¿Cuál es el fondo de este significado? El fondo es que el individuo tome su mejor lugar o el lugar que le corresponde dentro de su sistema familiar. Y toda vez que tú tomes tu lugar dentro de tu sistema familiar, vas a recibir y vas a entregar lo que tú tienes que entregar y lo que tú tienes que recibir. Y desde ese lugar que te corresponde, ¿verdad? Tú recibes como hijo, como hermano, si eres padre, como padre. Ok, sí te escucho, Lucía. Ese es el sentido de las constelaciones familiares, que tú te consteles, que tú te pongas en tu lugar. También él hace una analogía muy interesante. Él se da cuenta que todo en la vida es un sistema, ¿verdad? Ajá. Que el sistema familiar se parece al sistema solar. Ok, qué interesante. La diferencia es que en el sistema solar no hay emociones y en el sistema familiar sí hay emociones. Entonces, también se da cuenta que estas emociones, y en muchas ocasiones, el exceso de amor nos lleva a movernos de lugar. Y desde ese movernos de lugar, de si yo soy el tercer hijo y me pongo en el lugar del segundo hijo, no recibo lo que me corresponde, o para sea, lo que yo nací. Ok, ya voy entendiendo. O sea, haz de cuenta, si yo me pongo como hija, yo Diana, me pongo como hija en un lugar de mamá, probablemente no puedo fluir. Así es, se vuelve un caos tu sistema familiar. Y yo ni cuenta me doy. No te das cuenta. ¿Y entonces la constelación puede mover eso? Sí, la constelación lo que te muestra es cuál es tu lugar dentro de tu sistema familiar, el orden de jerarquía que te permite o que te fortalece tomar tu destino, el tuyo, y respetar el de los otros, y además te permite reconocer tu equilibrio entre dar y tomar. Un hijo siempre recibe de los padres, ¿sí me explico? Ajá. Y los hijos solo viven. Eso es con lo que se les podría retribuir a los padres lo que nos dieron, que es la vida. Es la vida. No sé si me voy explicando. Sí, claro que sí. O sea, nosotros como hijos, cuando no estamos en el lugar, por ejemplo, quiero decirte, si yo, por ejemplo, soy mayor de tres hermanos y me pongo en el lugar de la menor, no estoy acomodado en mi sistema. Así es. No tienes tu lugar de jerarquía, que es el mayor, ¿verdad? El que llega primero al sistema tiene más peso que el que llega después, a nivel jerárquico. Ajá. Ahora, otra pregunta que tengo aquí también, porque hay gente que me está preguntando, Lucía, esto de las generaciones o de los antepasados, ¿en qué me puede ayudar a mí o por qué me va a afectar a mí mi antepasado si yo ni lo conocí? Nosotros, para ser concebidos, requerimos de dos linajes, el materno y el paterno. Y en la fusión de esos dos linajes surge nuestra vida, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos sangre de ambos linajes. Okay. Y la sangre tiene una memoria, uh-huh, una memoria celular que nos entrega historias, que nos entrega eventos sin darnos cuenta, corre por nuestro cuerpo. Entonces yo vengo de una familia que mataban mucho. ¿Qué me puede afectar a mí? Si es de mi tatarabuelo, que era, no sé, que fueron personas que mataban por sus tierras, o por que hagan justicia por su propia mano, ¿a mí en qué me puede afectar? En tu historia o en tu linaje hay antecedentes, ¿verdad?, de los ancestros de haber matado. Las condiciones no son juzgables. ¿Sí me explico? Ajá. Claro. A lo que te lleva a constelaciones es al reconocimiento de que en tu historia hay alguien que mató. Ajá. Pero no porque ese alguien haya matado, tú tienes que matar. Claro, por supuesto. Lo que hace constelaciones es que desvincula los enredos anteriores con tu historia, con tu propio enredo, con tu propia misión de vida. Cada quien en el universo, ¿verdad?, tiene una misión de vida. Fíjate. Dentro de la familia tenemos una misión y una contribución a la familia. Ajá. Entonces, tal vez la contribución del bisabuelo o del tatarabuelo fue matar. Ajá. No hay juicio. Claro. En este trabajo no hay juicio. Claro, no lo decimos por juicio, lo decimos por saneamiento. O sea, ¿cómo podemos sanar? Mira, aquí hay una pregunta. Voy a saludar a Mari Starlight, que nos está escuchando. No sé, Lorna, a ver si me puedes decir dónde está ella. Y dice ella: hola, buenas tardes, Lucía. Por ejemplo, cuando falleció mi papá, yo no podía dejar a mi mamá sola con la carga, porque en ese entonces no podía cargar no podían estar solos y no contábamos con mi hermana y yo asumí toda esta carga. ¿Esto se puede constelar? Claro que se puede constelar. Se desvincula el sentimiento de hija con el sentimiento de la mujer. Como de viuda, ¿no? Ella, como de la viuda, así es. El sentimiento de la viuda, no de hija, okay. Así es. Ella está ahorita poniéndose en el lugar de la abuela, de la mamá, de su mamá. Ok. Ahí hay un tema de jerarquía. Ella se está brincando dos generaciones. Uh-huh. Lucía, ¿qué es la física cuántica? ¿La física cuántica tiene que ver mucho con la constelación? Realmente, sí. ¿Qué es la física cuántica? La física cuántica es esta energía que rige el universo. Uh-huh. ¿Sí me explico? Sí, sí, y sí. Nosotros estamos regidos por leyes universales. Ajá. Todo lo que es arriba es abajo. Ah, sí, claro. Entonces, la polaridad. Todo pensamiento genera una energía. Uh-huh. Todo sentimiento genera una energía. Uh-huh. Y esa energía en nuestras relaciones tiene impactos. Ok. Que afectan nuestro campo áurico. Ahora, ¿para qué debo de constelar? ¿Qué me sirve la constelación? ¿Qué puedo arreglar en la constelación? Ok, la constelación, me gustaría como que fuéramos muy claros. Ajá. No hace nada por ti, lo tienes que hacer tú. Okay. Lo que la constelación te brinda es una visión. ¿De dónde se quedó atorado el amor? Uh-huh. Ese amor que no te permite, ese punto ciego que no te permite amar libremente, ese punto ciego que te hace juzgar. Y ese juicio, volviendo a la física cuántica, genera un impacto energético, ¿verdad?, en uh-huh. tu origen, que después tú transportas a todas tus relaciones. Okay. Aquí lo más interesante es que el amor que te enfermó es el mismo amor que te sana. Interesante. Y lo rico de aquí es que a veces en otras filosofías más tradicionales, develar el origen de un acontecimiento recurrente que no da florecimiento puede tomar mucho tiempo. Constelaciones lo que te ofrece es un panorama amoroso, una radiografía de lo que es la conciencia familiar, ¿verdad?, en poco tiempo. Y esa revelación a través de una representación te permite mirar lo que no se ha mirado o mirar al que no se ha mirado. con amor y con respeto. Y obviamente es mirarse a uno mismo, ¿verdad, Lucía? Claro. Si yo dejo de mirar a alguien de mi linaje, a alguien de mi familia, una parte de mí se fracciona. Se hace como un agujero negro, como los agujeros negros del espacio, uh-huh. y por allí se va una energía. Uh-huh. Y yo me vuelvo incompleto. Okay. Mira. Porque yo soy la suma de todo aquel que dio lugar para que yo naciera. Dicen, ¿verdad? Que para que cada ser nazca, se van previendo 50 años antes el linaje familiar. Sí, sí, sí, así es. Oye, mira, aquí me están preguntando, fíjate, y realmente es una pregunta muy interesante, me están diciendo, si yo necesito constelar a una persona y esa persona ya está muerta, ¿puedo constelarla? Hay una riqueza muy linda en constelaciones. Para constelaciones no hay división entre la vida y la muerte. Nosotros trabajamos con vivos y con muertos. El campo de trabajo es multidimensional. Entonces, pese a que yo me haya quedado atorado en algún sentimiento con una persona, un ser que ya está en otro plano, ¿verdad? Constelaciones puede traerlo, si okay. es necesario. O sea que no importa que esta persona ya esté muerta y esté en otro plano, ¿verdad? No, Constelaciones trabaja con vivos y muertos. Para Constelaciones, la riqueza de los linajes es de vivos y muertos. Okay. Porque esos vivos y esos muertos nos han regalado historias. Claro. Y fortalezas. Okay. Pues mira, la pregunta que nos hizo Mari Starlight, Mari, tú estás todo de México, ya me está diciendo. Se está perdiendo la comunicación. A ver, ¿me estás escuchando, Lorna? ¿Me escuchas? Sí. Ok, Mari, está Lucía, está en el DF. Si te interesa contactarla, al final del programa vamos a dar todos sus datos. Tú estás en el Estado de México, prácticamente no estás lejos de ella. Y si realmente quieres sanar, pues ahí tienes una muy, muy grande opción y una opción muy amorosa, ¿no, Lucía? Constelaciones es amoroso, porque ese amor que te cegó es el mismo que te vuelve la vista, la mirada. Claro. Oye, Lucía, ¿tiene que ver mucho, algo o nada, las constelaciones con la espiritualidad? Claro. Tiene que ver mucho. La espiritualidad es un estado permanente. Es una pertenencia energética que todos tenemos. Ajá. La familia es un micro de la magna a la que nosotros pertenecemos. La familia es una muestra del universo. Y el universo tiene un gran espíritu y nosotros pertenecemos a él. Y ese gran espíritu es una luz que se emana. Okay. Que está allí y que no desaparece. ¿Puedes acercar un poco más, Lucía? Porque sí, yo también los oigo un poco lejos. Ahí está perfecto. Ok. Sí, la espiritualidad nos vuelve al todo. Ok. Sí, constelaciones familiares nos invita a respetar todo. Todo lo que hay en nuestra historia. Y no importa la religión que sea, la práctica que tenga, ¿es una terapia psicológica o es una terapia energética o qué terapia es? Yo diría que es una metodología multidimensional porque abarca mente, cuerpo y alma como principios básicos, ¿no? A ver, mira, hay una pregunta muy importante. Eugenia dice, no sigo entendiendo bien qué es una constelación. Y qué bueno que lo digan, porque para eso estamos y para eso hice este programa. Porque créanme que yo he vivido las constelaciones y he sanado tantas cosas. He visto a tanta gente constelar y he visto cómo han sanado tantas cosas. Que claro que sí, es muy importante que digan, no lo entiendo y no pasa nada. Por eso Lucía es una profesional y Lucía para eso está con nosotros. Para que realmente con palitos y bolitas nos explique qué es una constelación. Me vuelven a decir, no entendemos qué es constelación y no entendemos para qué sirve. Ok, voy a poner algo simple. Es una radiografía del alma. Ajá. Es una radiografía de tu historia. Supongamos, pon a Diana, es la radiografía del alma de Diana. Es la radiografía del alma de Diana. Y esa radiografía me va a mostrar en dónde se quedó Diana atorada. Ok, entonces esto todo lo que vamos a hablar es un ejemplo. Y entonces yo te quiero decir, Lucía, que tengo un problema muy grande con mis papás y quiero arreglar ese problema, pero mis papás ya están muertos. ¿Cómo le hacemos, Lucía? A través de una representación. Uh-huh. Este trabajo se puede hacer de manera individual o de manera grupal. Okay. A través del grupo, ¿verdad? Hay diferentes participantes y la persona, el consultante, le pide a alguno de los participantes, puede ser un ejemplo, porque puede ser de otra manera también. Claro. Le pide a los participantes que están allí si uno representa a su papá y otro representa a su mamá. Uh-huh. Y con la simple intención de traerlos, pareciera que un fractalito de la esencia de sus padres se presenta, aunque sí estén muertos. Es increíble porque yo he estado en constelaciones y es increíble porque si yo digo, quiero que me presentes a mí y aunque la persona no me conozca, empieza a tener actitudes como yo las tengo. Así es. Uh-huh. Ahí es donde esta metodología está comprobado que abarca y que traspasa los límites de la vida y la muerte. Para constelaciones, la vida y la muerte están o se ponen en un mismo plano. No hay límite, ¿me explico? Claro, es decir, supongamos, ¿traes el alma, traes la esencia de la persona de la representación? Se trae un fractalito del alma de las personas. Ok, perfecto. Y un fractal. Perdón, y con base a eso, a esa representación, a esa obra de teatro de mi vida que yo voy a estar viendo por fuera, ya sentimientos. A mí me gustaría quitarle un poquito el tema de la obra de teatro, porque no hay tal, ¿me explico? Ok, sí. No hay actores, solo son sensaciones que se van dando con la simple intención de representar a alguien. Ajá, sí. Esto se da porque todos estamos comunicados, ¿verdad? Ajá, ajá. A un campo del saber, okay, vivos y muertos. Okay. Ese campo del saber es el campo mórfico o morfónico que nos comunica como especie. Okay. Lo que está pasando a la humanidad aquí en México está impactando a la humanidad en Francia. Y esta distancia que hay en México y Francia es como una burbuja que tiene información y que con la simple intención de querer saberlo, se sabe. Ok. Okay. A ver, las personas que nos preguntaron, ¿les está quedando claro lo que es una constelación? ¿Les está quedando claro el cómo se sana con una constelación? Lorna, estás ahí con nosotros, ¿verdad? Sí. Lorna, ¿hay alguna pregunta de qué es la constelación? ¿Ya queda claro o todavía están dudando o no entienden por qué podemos sanar con una constelación? Pues hasta ahorita no he tenido ninguna otra pregunta. Lorna, entonces, ¿algo que le quieras preguntar a Lucía? Pues acerca de las constelaciones familiares es cuando estás representando podríamos decir, el familiar de la persona que le está afectando a la otra en este ejercicio, nosotros colaborando con este ejercicio, no podemos interactuar con la persona, solamente escuchamos, dejamos que se descargue emocionalmente. ¿Cómo es este ejercicio, este proceso? Mira, está un representante que va a tener sensaciones, ¿verdad? Sensaciones que corresponden a la persona a quien está representando. Puede que tenga hasta patologías o síntomas de esa persona a la que está representando. El facilitador, como podría ser yo o cualquier constelador, leemos, ¿verdad? Leemos lo que está pasando. Y ya hay toda una metodología que nos lleva a través de frases de poder, a través de movimientos, a través de un pequeño ritual, a poner en orden a la historia. El facilitador es el que va como mostrando el camino, por así decirlo, ¿sí? Para que el trabajo tome su orden. Porque lo que pasa cuando estamos desorganizados es que nuestros familiares no están en orden en nuestro corazón. Entonces, lo que hace este trabajo es que vuelve o muestra cuál sería el orden que a mí me va a dar la paz, que a mí me va a volver a permitir relacionarme amorosamente con un ser, con un familiar, con un amor, con un amante, con una pareja. Las parejas son muy importantes, con un hijo. A veces hay eventos, por ejemplo, alguien pierde a su hermano en un accidente y no tiene el tiempo de despedirse. Esta despedida es muy importante. En constelaciones podemos, a través de esta representación, hacer o lograr que el representante se despida de su hermano de una manera amorosa, que comprenda el destino difícil del hermano. Y cuando esto pasa, cuando surge esta despedida necesaria, pareciera que la persona que murió descansa en paz. Claro. ¿Sí me explico? Y una parte del que se queda vivo también descansa. Y entonces lo que hace constelaciones es que esta energía, esta electricidad que genera el amor entre dos personas, pareciera que se integra nuevamente. Y en lugar de quedar atorados o amarrados, cada quien vive su historia. El que murió, murió, y el que sigue vivo, sigue vivo. Cuando el amor sigue atorado así por falta de una despedida, por falta de un reconocimiento, entonces lo que sucede es que el vivo no se queda tan vivo. Ese cordón amoroso lo jala a eventos que arriesgan su vida. ¿Me explico? No sé si me expliqué. A mí sí me queda muy claro, ¿no sé, Lorna? Lorna, te queda. Sí, bueno, aquí lo que nos están preguntando es que no les queda muy claro el papel del constelador, el proceso, es decir, cómo se hace y sus sustentos. Dice que sí, que entiende que ayuda para hacer cierres de ciclos, pero que esto, ¿en qué beneficia? En que no se quede atorada esa energía amorosa que no nos permite avanzar en la vida. Cuando nos quedamos atorados en un evento como el que mencioné, una partida de un hermano repentina, pareciera que el tiempo se quedó allí, ¿verdad? Y yo no puedo ser feliz aunque vaya a la escuela. De allí vienen estos temas de depresiones, y no sé por qué estoy triste, y no sé por qué me drogo. O sea, a lo mejor ni siquiera entiendes que por eso estás así. No lo entiendes. Realmente lo que hace Constelaciones es mostrarte qué evento en tu vida te dejó atorado o vinculado, ¿verdad? Con un cordón como que te atara, un cordón que te ata y no te permite vivir tu vida, vivir tu presente. Ese cordón te jala al pasado o a la fecha del evento. Ok, voy a poner un ejemplo que lo vi en una constelación, no sé, para ver si así les puede quedar un poco más claro. Una persona quería constelar a su marido y dentro de la constelación con la representación del marido, ella, nos damos cuenta que detrás del marido es una historia, él tiene una historia, y esa dureza que tenía él era porque también se la había entregado la mamá, y a la mamá se la había entregado su mamá, entonces traía arrastrando una historia de dureza tremenda. Es como empiezas a comprender el porqué de las cosas, ¿no, Lucía? Hay un término, sí, así es, Diana. Hay un término que en constelaciones se llama transgeneracional. Algunas ocasiones venimos de linajes donde las mujeres no se casan. Exacto. O se casan y se separan, mujeres solas, ¿verdad? Tal vez con hijos, pero hacen su crianza solas. Y resulta que dentro de nuestra sangre, ¿verdad? Repito, vienen las historias de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela, de mi tatarabuela. Se supone que mínimo 5 generaciones, dice la ciencia, venimos trayendo en nuestra sangre. Entonces, si la bisabuela se quedó enojada con los hombres, en nuestra sangre se hereda un sentimiento de enojo hacia los hombres. Y las nuevas generaciones, sin darse cuenta y sin saber por qué, y a veces hasta sin motivo, se provocan un enojo con su pareja. Y hacen que la pareja les abandone. Y aunque seas una buena mujer, y aunque entregues todo, y aunque seas una gran amante, por X cosa, truenas con tu pareja. Por un sentimiento heredado que se va dando dentro de la misma sangre, dentro del linaje que nos respalda, ¿verdad? Y como no lo sabemos, genera un punto ciego. ¿Qué hace Constelaciones? Devela quién fue la persona dentro de nuestra historia, dentro de nuestro linaje, que se quedó enojada con los hombres. Y ahí, al develarse, se hace una dinámica y un ritual en donde las nuevas generaciones le entregan a esa bisabuela, por seguir este ejemplo, ¿verdad? A esa bisabuela, ese sentimiento a ella. Y las nuevas generaciones toman su sentimiento real de, pues yo no tengo motivos para estar enojada con los hombres. Y de ahí es donde tú haces un cierre. Ahí es donde viene la sanación. Yo te entrego a ti, abuelita, bisabuelita, lo que es tuyo, con amor, sin juicio, y yo tomo lo que es mío. ¿Para qué? Para yo poder vivir mi historia. Si yo no entrego eso, se queda ese cordón energético que a todas las mujeres de la historia nos ha venido dejando sin una pareja. Claro. ¿Me expliqué un poco más? ¿Lorna? No, parece que ya quedó claro. Ah, ok. Ahí dijiste, no, dije, ¿cómo que no lo entendieron ya? Entonces, no quieren entender. Lo que pasa, qué bueno. Perdón, es que dije no porque estaba hablando fuera de micrófono. Ok. Entonces, esto realmente es una sanación, como lo habíamos dicho, ¿no? De generación, pues, de raíz. Podemos sanar cosas que, aunque no conocimos a la bisabuelita, es el ejemplo, la bisabuelita que se quedó enojada con los hombres y que yo ni conocía a la bisabuelita, pero por esta situación yo siempre me enojo con los hombres y entonces yo sano porque se devela esta situación y amorosamente le entrego a mi abuelita, a mi bisabuelita lo que le corresponde y yo tomo lo que me corresponde, las cosas se van acomodando, Lucía. Así es. Porque voy viviendo mi verdadera historia. Y cuando yo reconozco con amor, sin juicio, ¿verdad?, que ese enojo fue de la abuela, parece que la abuela hasta me respalda. Wow. Oye, y aunque el la abuela haya muerto, porque fortalece. No importa que la abuela haya muerto. Claro, porque aparte la ayudas para cuando vuelva a reencarnar, la abuela ya no va a estar enojada con los hombres. Claro, mira, es muy rico el tema. Yo sé que constelaciones abarcan muchísimos temas. Tú acabas de tocar un punto de la reencarnación y demás, que si nosotros nos extendiéramos con el campo del saber, con el karma, con la reencarnación, con vidas pasadas, con destinos difíciles, porque pongamos un ejemplo de salud, ¿no? Curiosamente, a veces en la familia, a los 37 años, todos se enferman de algo, aunque sea diferente. Claro, pero claro. Se enferman de algo. ¿Y qué pasa allí? Que a veces nosotros nos autoenfermamos, ¿verdad?, para pertenecer. Cuando nosotros logramos comprender que los destinos difíciles pueden ser respetados, puede que ya no tengamos necesidad de enfermarnos. Oye, yo te voy a dar un ejemplo, porque yo siempre he predicado con mi ejemplo y yo no tengo juicios con mi vida y siempre digo mis cosas abiertamente. Y yo te voy a decir una cosa, mi bisabuela murió de cáncer en el estómago, mi abuela murió de cáncer en el estómago, mi papá murió de cáncer en el estómago, aunque le dio un infarto, ella traía el cáncer en el estómago. Y yo constelé mi salud con el estómago. Así es. Y fue lindo, ¿no es cierto? No, fue hermoso, porque aparte que me di cuenta de muchas cosas, yo les entregué lo que les correspondía a ellos. Y ya hay algo muy lindo, que se respetan los destinos de los ancestros. Y a los ancestros eso les genera un sentimiento de que siguen estando en su lugar, que son los jerarcas, los que llegaron antes. Nosotros no tenemos por qué hacer el destino de otro, porque claro, nosotros tenemos nuestro propio destino. ¿Sí me explico? Claro. Ahora, quisiera comentar, detrás de todo padecimiento, detrás de todo dolor, detrás de toda afectación física, hay alguien que no se ha visto con respeto, ¿sí? Cuando nosotros decimos, ¿quién está detrás del dolor del estómago? ¿Quién está detrás del cáncer? ¿Quién está detrás de la vista, de un ojo que no me deja ver, quién está detrás de un movimiento de pierna, ¿no? De una rodilla. De cuando áreas. Logramos constelaciones, lo que te permite es develar quién está detrás del síntoma. Claro, yo lo constelé con mi estómago. Claro. Por supuesto, porque todos los que me escuchan y los que me siguen en Facebook, Y gracias a Dios los que me siguen también en la radio saben el padecimiento que tuve muy fuerte hace unos meses del estómago, del intestino, y lo constelé, Lucía. Lo constelé y literalmente sentí un amor y una liberación tremenda y supe quién estaba detrás de mi estómago. Así es. Y cuando uno se da cuenta que los ancestros nos aman y que nosotros pertenecemos sin necesidad de hacer cosas para pertenecer. Nosotros pertenecemos simplemente por el regalo de la vida a un sistema. Uh-huh. No tenemos por qué repetir historias difíciles. No tenemos por qué pretender hacerlo como lo hizo alguien antes. Claro, ¿cuántos casos no se han visto que la abuela con cáncer, la mamá con cáncer, la hija con cáncer, O sea, esto lo tienes que cerrar. Y el cierre para eso es un ritual que te permite, un ritual y una acción, porque en la vida también hay que tener acciones. Un ritual y una acción que te permite. ¿Qué diferencia hay entre un ritual y una acción? Un ritual es una acción momentánea, es una palabra, es un gesto, es una inclinación. Una acción es verdaderamente me cuido. Sí, no me hago responsable. Verdaderamente me hago responsable y si yo no quiero estar enfermo, me cuido, mi alimentación, ¿verdad? También. Si yo quiero tener una pareja, pues me abro a los hombres. Cuando me cache que estoy siendo grosera con ellos, digo, no, momento. Este enojo lo respeto porque es de mi abue, no es mío. Hola, ¿qué tal, fulano? Y le das un beso y lo abrazas. Oye, ¿qué pasa con este caso que yo he oído muchísimo de, pues no entiendo por qué no tengo pareja? Si soy tan buena, tan entregada, tan linda, y sigo sola. Me engañan. Hay que decir que no, la parte tan buena, tan linda, tan soy, tan virgen, tan, es como una parte muy maternal. Y en la pareja realmente esa parte truena, porque la mujer tiene que ser mujer, tiene que ser atrevida, tiene que estar con su hombre, tiene que complementarse, tiene que no ser tan virgen, ¿no? Claro. Claro. Porque la verdadera relación y diferencia entre un hombre y una mujer, la más notable es corporal. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo soy tan buena, si yo todo le paso, si soy su mamá, no su mujer. La mujer es una igual que reclama, que dice, oye, ¿qué te pasa? Que se enoja, que no está de acuerdo, que no le pasa a todas. ¿Sí me explico? La mujer exige. La madre ama, normalmente ama. Entonces ahí hay una confusión. Cuando yo estoy siendo tan buena, tan, y todo paso, no estoy actuando como una mujer, estoy actuando como una madre. Y a un hombre, una madre, no se le antoja para llevársela a la cama. Claro, por supuesto. ¿Sí? Oye, me están preguntando algo, me dicen... las constelaciones familiares no nada más son para arreglar cuestiones, ahora sí que de familia, valga la redundancia, sino para constelar negocios, para constelar la economía. Las constelaciones familiares están basadas en estas leyes universales que reconocen que todo en la vida es un sistema. Entonces, si bien se aplica en el sistema familiar, que es la base fundamental de todas nuestras relaciones, ¿verdad?, que es la base fundamental de la sociedad, esto aplica al sistema escolar, al sistema empresarial, al sistema de salud, al sistema económico, a cualquier cosa que sea sistema, aplica a todo aquello que se reconozca como un sistema. Ok, entonces si yo quiero constelar mis empresas, si yo quiero constelar mi negocio, si yo quiero constelar mi economía, por supuesto que se puede hacer. Así es, a nivel empresarial, ¿verdad? Lo que hacemos es configurar partiendo como de la pirámide. Se empieza siempre por las jerarquías mayores, por los directores, gerentes, por todo aquel líder de un grupo, ¿verdad? Entonces se configuran los grupos, se configuran, vamos a decir, una empresa, se configura la dirección general, la dirección comercial, la dirección de finanzas, la dirección, de ventas, ¿verdad? Hay que mirar cómo está la organización. Y se va trabajando primero con los líderes, se va trabajando. También se puede tomar como departamental. Entonces se van configurando los departamentos. Y a posteriori se van configurando los elementos que conforman cada departamento. ¿Qué se puede hacer a través de las constelaciones empresariales? Voy a poner un ejemplo. A veces estamos trabajando en producción con un nuevo producto y ya está todo armado, la materia prima está al día, la publicidad está al día, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y vemos que la funcionabilidad de ese nuevo producto puede tener grandes beneficios para el consumidor, pero el producto no se vende, y no se vende, y no se vende, y no se vende. ¿Qué hace Constelaciones? Develar por qué ese producto no se vende. Y normalmente el por qué está relacionado con una persona o con un grupo. Okay. Entonces, a lo mejor toda la logística está lista y todo, pero está el de finanzas, el director de finanzas, que además tiene un cargo importante, que no apostó para ese producto. Entonces, cuando podemos develar quién dentro del sistema no está con la energía puesta para que ese producto se dé, podemos integrarlo a través de constelaciones. Lo invitamos a que se integre, lo invitamos a que participe y puede que salga el producto. Hay muchas posibilidades. Puede que la empresa sea familiar, ¿verdad? Y que el que no estuvo de acuerdo con ese producto, ese nuevo producto, fue el fundador de la empresa, el abuelo. Ah, pues hay que ir con el abuelo y hay que honrarlo y venerarlo y hacer toda la dinámica que los consteladores saben facilitar para que esto fluya. Oye, mira, aquí tengo una pregunta de Leonor Cortés. Buenas tardes, Leonor, gracias porque siempre estás con nosotros cada martes. Dice, Dianita, recibe un cariñoso saludo y felicitaciones por tu hermoso programa e interesante programa. Comentó que desde hace 50 años ya estaba planeando nuestro nacimiento. Entonces, ¿desde ahí es donde escogemos nuestros padres? Según la filosofía en la que yo creo, sí. Ah. Sí, es que es muy respetable. En Constelaciones no tenemos una religión, ¿verdad? Pero se dice y se ha comprobado a través de muchos trabajos y luego hay otras filosofías que coinciden que sí, que nosotros desde 50 años antes de nacer estamos pidiendo espacio en una familia para que nos permitan llegar a través de ellos. Por eso la honra a los padres tan especial, por eso el respeto a los padres nos fortalece, por eso el enojo hacia los padres, hacia nuestros ancestros, hacia cómo lo hacen, nos debilita. Porque nosotros desde otro plano estamos viendo a dónde vamos a poder tener las condiciones para cumplir nuestra misión de vida. Aquel pendiente, me voy a meter un poco en otra vida, aquel pendiente que en otra vida no se solucionó. Pero vamos a dejar un poco la creencia de otra vida. Aquella oportunidad que nos da una familia de llegar a la tierra y tener una aventura que vivir. Y tener además el respaldo de unos ancestros, de una sangre, de historias que nos permitan tener unas ciertas cualidades, unas ciertas fortalezas, dones, porque de allí vienen nuestros dones, del linaje que nos los viene regalando. Constelaciones abraza como todo aquello que nos respalda y no lo juzga. Entonces, si nosotros antes estamos pidiéndole a la familia, oye, ¿me dejan nacer con tu familia, con todo lo que hizo el abuelo y con todo lo que hizo la abuela y con lo que no hicieron también? Y entonces dice la familia, bueno, dice la mamá, ¿no? La mamá es la primera, que dice, bueno, pues voy a ver si dentro de tantos años te acepto. Pero sí, dicen que se va planeando y desde otro plano uno va preguntando, oye, ¿me aceptas en tu familia? ¿Me aceptas? Es que tú tienes las condiciones que yo necesito y para los dones que yo quiero adquirir o el don, ya con uno me conformo. Claro, mira, aquí también Leonor dice, ¿desde cuándo debemos saber nuestro árbol genealógico? ¿Es verdad que cargamos los errores de ellos dentro de nuestro karma o estoy mal? Dijiste 5 generaciones, ¿verdad? Mínimo. Más sí. o menos, sí. Constelaciones nos invita a no mirar a los ancestros como una carga, sino como una fortaleza. Y nos invita a mirar a nuestro genograma con todas las experiencias que se han vivido o que han vivido nuestros ancestros y aceptarlas, reconocer lo que es. Hay una frase que dice nuestro maestro Bert Hellinger, lo que sana en esta vida es justo reconocer lo que es. Cuando se convierte en una carga es cuando nosotros queremos cambiar el pasado o las historias. Las historias ya están hechas. Cuando nosotros miramos nuestro genograma con todo lo que ya está hecho sin juicio, ¿verdad? Nosotros nos fortalecemos y además no lo cargamos. El genograma, cuando se revisa, todo aquello que nos detona, hay que besarlo. Esa es la invitación. Ay, qué hermoso. Oye, Lucía, pues ya se nos fue la hora, rapidísimo. Yo creo que un día vamos a tener que hacer un programa de 2 horas, porque yo sé que eres una gran maestra, al igual que Leti Palacios, que también, pues ahorita yo quiero informarles a toda la gente que nos está escuchando y que yo sé que hay gente de Tuxtla Gutiérrez. Lucía y Leti van a venir el día, van a estar aquí ya desde el 9 de febrero, vamos a estar el 10 de febrero en Constelaciones, en el Hotel Howard Johnson. Ahí van a, van a dar constelaciones y realmente es algo maravilloso. Ojalá que se den la oportunidad de estar con nosotros, de querer sanar o de querer participar también, porque a veces no estás preparado o simplemente no quieres y dices, bueno, yo nada más quiero ir a ponerme al servicio, a estar ahí, a ayudar. También pueden estar para ser participantes. Y pues mira, yo quisiera que dieras tus teléfonos, tu correo electrónico, Lucía, para que la gente que se encuentra en la Ciudad de México y la gente que se encuentra en Tuxtla Gutiérrez también, que quiera comunicarse con Lucía o que quiera tener una consulta con Lucía o con Leti Palacios, ahora que estén aquí con nosotros aquí en Tuxtla, pues adelante, Lucía, por favor, dame tu teléfono, tu correo electrónico. Claro que sí, miren, soy más fácil localizable en un celular, que es el 55-3908-2137. Mi correo es Lucía, B de Vázquez, A de Alberto, M de María, E de Eduardo, @gmail.com. Pues otra vez repítemelo, por favor, Lucía. Lucía, B de Vázquez, A de Alberto, M de María, E de Eduardo, @gmail.com. Dense la oportunidad de experimentar y de sentir lo que es una constelación. Dense la oportunidad de sanar desde raíz, de sanar de generaciones. Se lo recomiendo ampliamente. Para mí, desde que llegaron las constelaciones, fue algo hermosísimo, lleno de mucho amor, de mucha sanación, de mucha comprensión. Y de verdad, creo que todo lo que dijo Lucía o todo lo que les llegue a decir yo, nos vamos a quedar cortas si ustedes lo experimentan. Tienen que vivirlo. Y pues bueno, aquí van a estar con nosotros el día 9 de febrero y 10 en el Howard Johnson de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para Constelaciones. Les agradezco mucho a toda la gente que nos está escuchando. Les agradezco mucho a toda la gente que nos escribió, todas las preguntas que nos hicieron. De verdad, muchas gracias, mucha luz a su ser, mucho amor a su corazón. Lorna, muchas gracias por... Ahora estuviste muy calladita, ah, Lorna. Ah, bueno, es que estuve escuchando. Ah, perfecto, pues muchas gracias, Lorna, por este gran espacio tan hermoso que ya vamos a cumplir un año. Estoy muy, muy contenta. Y pues bueno, algo que le quieras decir a Lucía rápidamente, Lorna. Pues que es cosa de que nosotros asistamos a alguna consulta o que simplemente vayamos a ver de qué se trata para que nosotros sintamos en nuestro ser si esta terapia nos corresponde y hacerla. Lucía, ¿algo para terminar? Pues doy las gracias, estamos al servicio, es un trabajo muy amoroso. Así es. Y estoy al servicio. Estamos al servicio porque Leti, yo encantada de trabajar con ella. Claro, Leti ya la he entrevistado, gente ya la conoce, Lorna ya la conoce y sabemos que es una mujer llena de mucho amor, al igual que tú, Lucía. La verdad es de que lo puedes sentir, la vibración se siente y la vibración de ustedes es una vibración muy amorosa. Y muchas gracias por estar en mi camino de vida, muchas gracias por permitir que las entreviste y que salgan en este programa, porque la gente que nos está escuchando, yo sé que todos estamos necesitando algo, estamos buscando un camino y ojalá que todas las cosas que tienen para ofrecer lleven a algo hermoso, a algo constructivo, a algo saludable. Y pues bueno, aquí estamos, ya se dejó el teléfono, ya se dejó el correo electrónico y las personas que se quieran comunicar con Lucía también la pueden encontrar en Facebook. Yo creo que si ponen su correo electrónico en el buscador, ahí claramente la pueden encontrar. Estás como Lucía Esperanza, ¿no? Lucía Esperanza Vázquez Medina. Así es como la pueden encontrar en Facebook. Y pues muchas gracias, Lorna, un beso y nos vemos el siguiente martes. Igualmente. Que el amor de Dios los envuelva y que la fuerza de Dios nos proteja. Namasté. Namasté. Son las 12 del mediodía. Cierra tus ojos e inhala profundamente y exhala lenta y tranquilamente. Ahora visualiza tu corazón con un color rosa del Arcángel Chamuel. Activa para México la virtud del amor divino, cohesión magnética. Lo invocamos para desarrollar el amor compasivo, para perdonar, para traer por cuestión magnética lo que nos corresponde por derecho de conciencia, para encontrar cosas perdidas y para ayudar a los animalitos. Ahora, solo expande tus pensamientos y sentimientos. Mándaselos a México y sus habitantes. Gracias, porque todo está hecho, hoy, aquí y ahora. Así es y así será. Radio Online, tu música, tu compañía, tus sentidos.